Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, un teatro de la comunidad para la comunidad, con Edith Scher. Antes mencionabas esto de construir sentido, esto de materializar relatos, y a veces ese sentido se puede construir, y vuelvo a un rato antes de este presente que nos tiene conversando, por ejemplo, a través de una canción o de una serie de canciones se puede construir relato. ¿Cuánto de esto está en La Caravana? Y La Caravana, digamos, es una historia de la resistencia a partir de canciones de la memoria colectiva. No es la historia de la resistencia, es la que nosotros quisimos contar y fue la elección que hicimos y que fue llevando hacia un lugar. Edith Scher, directora de teatro. Me acuerdo de los primeros años venían algunos espectadores y nos decían, bueno, pero no hay nada de China y no hay nada de esto. Y nosotros la construimos a partir de lo que los que entonces venían al grupo sentían que era lo que más los había impactado, lo que más había quedado en su memoria o la de sus padres o la de sus abuelos. Bueno, después obviamente hubo una poetización del material, hubo un largo proceso de dramaturgia, no era simplemente volcar las canciones claro. Y ya, pero en este sentido me basé mucho en lo que dice Ademar Bianchi, el director de Catalinas. Lo que se cuenta, en El Fulgor, no es solamente lo que pasó, es lo que la gente recuerda que pasó. Uh-huh. Y en este sentido no puede estar toda la historia. Está aquella que a nosotros, los integrantes de Matemurga, nos pega, nos impacta, nos conmueve. Y también está mi mano de dirección, sin duda. No soy neutra, ni lo seré, ni creo que un director deba serlo. Y dirigir es llevar hacia algún lugar, digamos. Sí, en esto de qué hablamos cuando hablamos con determinados términos, dirección. Sí. Nos remite al dirigir, claro, al avanzar. Avanzar y hacia algún lugar, y digamos, hacia algún no lugar. Hacia todos los lugares. Uh-huh. Y yo no niego para nada mi subjetividad y me siento en muchos momentos de los procesos de trabajo, lo fue con La Caravana, con Zumba la Risa, con Herido Barrio, y voy descartando y eligiendo y poniendo partes mías que no se improvisaron, que intuyo tienen que ver con lo que se trabaja colectivamente, lo vuelvo a llevar al grupo y luego reescribo y voy probando. Por eso los procesos también son largos. No se puede hacer una obra de teatro comunitario en 2 meses, 3 meses. Es el eco de un aplauso que se apaga lentamente. Es tristeza en la barriada cuando deja de cantar. Retirada es beso lento que se fuga con el alba. Es lo efímero del tiempo que se vuelve eternidad. Retirada hace una ola luego de besar la playa y retorna majestuosa. Leyendo tu historial en el campo del teatro y barrios lindantes de lo que es esto de la expresividad artística o de la necesidad de expresarse con sentido, aparece la figura de Mauricio Cartún. Bueno, Mauricio, digamos, además de ser un referente ineludible, creo, del teatro argentino, primero lo conocí como crítica que lo entrevistaba. Siempre es fascinante entrevistar a Mauricio Cartún. Es aprender, es pensar, es entusiasmarse, es apasionarse. He dejado enormes cachos de entrevista fuera por cuestiones de espacio, pero que me he quedado entrevistándolo horas en muchas oportunidades. Y luego, bueno, hice dramaturgia con él y aprendí muchas cosas que llevo adelante en el teatro comunitario. Entre ellas, aquello de que la obra está lista cuando uno la podó lo suficiente. No hay que poner todo. Una vez que uno volcó el material, tiene que llevarlo a su expresión mínima para que diga y irradie muchos sentidos, para que sea, no sea tan críptico como para no... Además, no olvidemos que estamos haciendo teatro comunitario, que se hace en la calle y muchas veces no para un público especializado, como no espantar, pero por otro lado, por no entender, pero por otro lado no dar todo subrayado, no dar todo por sobreentendido, no ilustrar ideas tampoco. Y esto también es materia de debate, ¿no? Porque, es entrar en cuestiones específicas de dramaturgia que tal vez no vienen al caso, pero nosotros nos guiamos mucho por el tema de las imágenes y de las imágenes entre las cuales se produce una especie de mezcla o de aliación o bisociación, como lo llama Mauricio Cartún, y no simplemente por hay que contar una historia y vamos a ilustrarla. Eso me parece a mí más pobre. Y esto es un desafío también porque... por momentos parece reñido con lo que se supone que es comunitario. Yo creo que no. Creo que hay que tener una vara alta con relación al artístico, porque creo que ahí es mucho más transformador, volviendo a lo del principio. Claro, al principio ya está. El puente, ¿no? Sí. Creo que no sé, siento que a mis compañeros les da orgullo estar en el grupo en el que están, y eso me alegra, y a mí también. Además, me apasiona dirigirlo, no administro ideas que se tiran o buenas intenciones, sino que hay algo más, y ese algo más genera mucha incertidumbre, por momentos angustia, no saber a dónde se va, todo lo que es un proceso artístico, con todo lo que conlleva, me parece que así debe ser. Mauricio Cartún es un dramaturgo, director y maestro del teatro argentino. Cartún ha escrito desde 1973 hasta la fecha alrededor de 25 obras teatrales, entre originales y adaptaciones. Se puede citar Chau Misterix, La casita de los viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, El partener, Desde la lona y Rápido nocturno, Aire de Foxtrot son sus producciones más representadas y publicadas tanto en la Argentina como en el extranjero. Como director, ha realizado el montaje de El clásico binomio, La Madonita, de su propia autoría, en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y luego en la Sala El Portón de Sánchez. Como director, ha realizado el montaje de El clásico binomio, La Madonita, de su propia autoría, en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires y luego en la Sala El Portón de Sánchez. Mauricio Cartún es el creador de la carrera de dramaturgia de la Escuela de Arte Dramático de la Ciudad de Buenos Aires. Mm-hmm. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Lo que acabas de mencionar, ¿se lo puede tomar o interpretar como un método de trabajo? Sí, puede ser, puede ser. Cada grupo tiene el suyo y como dice Ricardo Talento, cada vecino, más allá del territorio al que pertenece, que lógicamente hace que esté o también, o sea, que sea una condición de posibilidad por cercanía, pero también cada vecino elige el grupo en el que quiere estar. Y quiero, digamos, quiero creer que mis compañeros también eligen, no es solamente los que viven en Villa Crespo y aledaños, y así pasa con otros. Hay grupos muy buenos de teatro comunitario y muy diferentes, y eso es muy interesante. El territorio le da una particularidad, la dirección le da una particularidad. Hay muchos aspectos que generan heterogeneidad entre los grupos. Pero sí es, de algún modo, un método de trabajo, qué sé yo, que va teniendo sus variantes a partir de lo que yo voy haciendo, porque permanentemente trato de formarme. Ahora estoy terminando un curso de audio perceptiva que hago hace algunos años, entonces le aporta, digamos, algo musical diferente y renovado, y en otros momentos hice talleres de clown y eso, o sea, es un método al que voy llegando, lo digo así en gerundio, pero que todo el tiempo tiene aportes nuevos y quiero que así sea. Hablas y mencionas aportes y uno podría hacer como una especie de recorrido geográfico. ¿Qué aprovisionó a tu mochila? Holanda, Madrid, Portugal, Medellín, Cuba, Barracas, Villa Crespo. Uy, si tengo que hablar de cada uno voy a estar todo el día. En líneas generales te diría que lo que se respira fuera del país con relación a esto es muy diferente a lo que sucede aquí. Es bastante notable el fenómeno del teatro comunitario en la Argentina. Algún sociólogo deberá analizar y quizá tenga las herramientas que yo no tengo para entender por qué ha crecido tanto. No sé si hay un fenómeno que tiene que ver con los sectores medios, con hay algunos grupos que no son de sectores medios en la Red Nacional de Teatro Comunitario, pero creo que hay algo por ese lado, ¿no? Y con cierta afinidad con lo artístico y lo cultural que hay en Buenos Aires y que se irradió hacia otros lugares, insisto, con las particularidades que cada territorio tiene. En otros lugares del mundo, y particularmente en Europa, el teatro yo creo que es más herramienta que práctica transformadora. ¿Herramienta para qué? Y herramienta para erradicar la droga, el consumo de droga, para integrar a inmigrantes de Europa del Este. Por supuesto que esto es muy en general, hay casos particulares en los que no es así. Y no ha tenido tanto desarrollo como aquí. De todos modos, me ha aportado muchísimo, me ha aportado una gran experiencia, el esfuerzo de tratar de comunicarme con gente de otra cultura, no solo con otros idiomas, como el holandés, que me acuerdo que cuando di el taller en Holanda había traducción al holandés y al inglés, porque también había gente de otros países que no era de Holanda, entonces que no eran holandeses, y todo esto está mediado y uno se pregunta cuánto llega de lo que uno quiere transmitir. Pero hay que hacer, no sé, yo creo que me ha dado seguridad, porque hay que hacer hay que poner mucha energía. A veces me dicen, ¿de qué estás tan cansada cuando termina el ensayo? Y es que uno tiene que captar la atención de mucha gente, y mucho más si esa gente no es la que habitualmente trabaja con uno, y la tiene que seducir de algún modo con el método de trabajo, y conmover para que en ese rato que esté con uno, o a veces no es un rato, a veces son muchos días, a veces es un mes, como me sucedió en Portugal, se quede con algo, porque siempre hay que sembrar. Esto me lo dijo Bianchi una vez, estábamos dando un taller en Tucumán y apareció una persona que él conocía, no sé, de 20 años atrás y que había armado un grupo de teatro comunitario en algún recóndito lugar de la provincia. Y fue con la cosecha. Claro, y me dice, ves, yo ni tenía idea de este tipo, pero mira, apareció y está haciendo algo que alguna vez sembré, y eso también me quedó. Yo he aprendido mucho de Bianchi en este tipo de máximas que a veces parecen muy generales, pero son muy sabias, y no sé, tomar la palabra nosotros, defenderla como una bandera también, no yo, sino nosotros. Esto que te decía antes de la generosidad, de transmitir, entusiasmar a otros, estar disponible para las preguntas cuando necesita gente, necesita ser la gente que está empezando. Y esto también. Así que creo que hay que sembrar, y eso es lo que me dio y me sigue dando, porque me invitan, por suerte. El teatro comunitario no me ha dado plata, pero me ha dado viajes, además de todas las otras satisfacciones que ya mencioné. Y viajar para hacer la tarea que uno ama y una tarea que a uno lo apasiona, hace que los viajes sean muy especiales. No es viajar de turista y tampoco es viajar, qué sé yo, por algún trabajo que a veces puede suceder que a uno no le interesa mucho. Entonces se juega algo de la posibilidad que todo ser humano creo que tiene, siente de trascendencia, ¿no? De dejar algo, de transmitir algo. Siempre me pregunto, qué sé yo, en 2013 cuando estuve en Portugal había unos chicos que eran de 14, 15 años, ahora tendrán 4 años más, y siempre pienso, ¿qué les habrá quedado? ¿Alguna vez volverán a hacer algo? ¿Qué en su vida esto habrá transformado? Quizás es pretencioso lo mío, pero como me ha sucedido, y también he escuchado casos de gente que no volvió nunca a hacer teatro, pero que la práctica artística comunitaria le ha abierto, como decíamos al comienzo, un montón de posibilidades y decidió estudiar, no sé, lo que fuere, no sé, medicina, pero que antes no se lo hubiera imaginado. Entonces, siempre pienso, ¿no? Y toda esa eso de visitar comunidades tan diferentes me ha enriquecido muchísimo. En la actualidad, Edith Scher cursa el tercer año de Audio Perceptiva con María del Carmen Aguilar. Además, estudió dramaturgia con Mauricio Cartún y posteriormente con Pablo Iglesias. Desde 2002, Edith Scher dirige el grupo de teatro comunitario Matemurga, asentado en el barrio porteño de Villa Crespo. Seguramente lo habrás escuchado y o padecido y o disfrutado, depende de qué lado del mostrador te quieras poner, esa frase que seguramente cruzó a Mate Amargo, al Árbol y el Bosque, a los programas que compartiste con otros conductores y otras conductoras. Este medio, la radio, tiene ese latiguillo de el tiempo es tirano. Lamentablemente nos queda poquito, y a lo mejor para ese poquito tiempo sería como una selección caprichosa la que te planteo que hagas. Este espacio se llama Tramas y nos gusta a veces jugar con el significado o la familia de las palabras que se abren a partir de tramas. Ahora viene la pregunta. ¿Qué estás tramando en esto que se viene, en esto que es el porvenir? En principio, seguir haciendo espectáculos todos distintos, no autocopiarnos, ser cada vez más, tener un espacio que podamos habilitar y abrir a la calle, tener más proyectos dentro del proyecto, así como tenemos la orquesta, tenemos el grupo de títeres, tener más de eso, dar más posibilidades, porque no todo el mundo quiere lo mismo, hay gente que quiere tocar un instrumento pero no quiere actuar, o bueno, en fin, crecer, diría. Me gustaría mucho que alguna vez el grupo pudiera hacer, no, esto es un deseo, no sé si será posible, un viaje grande, por lo que hablábamos hace unos momentos, ¿no? Es muy enriquecedor y transformador y le devuelve a uno a veces la dimensión de lo construido. Nosotros hemos viajado a encuentros y siempre fue muy bueno viajar en el interior del país y a Montevideo. Me gustaría que alguna vez viajáramos, pero es más un deseo que algo que concretamente esté planeando, tramando. Lo otro, sí, lo estamos tramando, no sabemos para cuándo, pero queremos hacerlo y desde ya, o sea, me refiero al espacio. Y lo de los espectáculos, sí, es una constante y de ser cada vez más vecinos, actores, vecinos músicos, vecinos con derecho a la práctica artística. Como dice un grupo de Misiones, si somos muchos, mucho mejor. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando,